Me parece que es una medida exagerada que tiene que ver con el racismo. Los fiscales sobre reaccionaron, no había ningún motivo para que ella se hablara de fuga o de que ella estuviera escapándose. Legalmente ella era una persona libre y se dijo, incluso el fiscal lo dijo en su momento, pero aún así hablaron de que se estaba fugando, de que podía ser que no llegara al juicio y otras cosas que no tienen que ver con lo que se ajusta a este plano legal.